Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Hola, Karina. Volvimos con el móvil y en este día de Reyes que les cuento, el sol está acariciando la mañana. Me parece que va fuera de todos los pronósticos, se quiere quedar para acompañar este día de Reyes. Me decían recién por un mensaje, por varios mensajes, y que como que me había quedado en el tiempo, porque los niños no salían con sus regalitos, porque estaban en sus casas con sus iPhone y sus tecnologías. Sin embargo, acabo de charlar un rato largo con Nino fuera de micrófonos, Nino Báez, quien es el encargado ahora de los parques. Obviamente es nueva la dirección de Nino, es encargado de todos de varios de los parques, y no me acuerdo, ahora lo vamos a preguntar a Nino al aire. Me decía, en un rato, cuando a las 11 minutitos nada más esté abriendo aquí el Parque El Jahuel, con todo este protocolo de reapertura en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19, todos van a llegar con sus juguetes, con su bicicleta, con su monopatín. Vamos a verlo seguramente, porque hace un rato que estamos acá y ya hay gente a la espera justamente de que se abra el parque a las 11 para el ingreso. ¿Hay cola? Ahora hay, sí, cola, pero también han venido y se han ido, porque obviamente la gente llega muy temprano al parque y hay un cartel que indica que es a las 11 que se abre. Pero bueno, decía, estoy con Nino, quien es el encargado. Ahora contame, Nino, ahora tu dirección. Sí, ¿qué tal, Jorge? Hola, buen día. Buen día a la audiencia. Feliz año nuevo. Aquí, sí, igualmente. Gracias. Esperemos que este año venga con buenos augurios. Ojalá que sí, ojalá. Realmente que sí. Sanitario. Necesitamos. Bueno, sí, y necesitamos también que la gente colabore, ¿no? Pero sí, bueno, sí, sí, eso sí. Es otra cosa. También. Sí, me gustó la frase de Karina que dice, el sol viene acariciando, o sea, muy romántica la frase. Sí, la y verdad. La verdad que nos está acariciando el sol ahora. Y yo le decía que el Jahuel es como un banco de prueba, porque cuando vienen los Reyes Magos, todos los chicos traen sus tablas de skate, sus bicicletitas nuevas, sus monopatines, que son donde los vienen a probar y a mostrar. O sea, claro. Que ya estamos abriendo ahora a las 11, y bueno, estamos esperando a todos los chiquilines, y la verdad que nos pone contentos porque, bueno, ha sido un gran éxito desde la apertura de Jahuel, siempre bajo las medidas sanitarias, que hay un protocolo, ¿verdad? Se está respetando, la gente obedece. Y bueno, la verdad que no nos han desbordado, porque tenemos un cupo de 500 personas. Cuando se cumplen las 500 personas, se cierra momentáneamente el parque. Después se entran, o sea, si se fueron 20, después entran 20. O sea, siempre vamos a tener un tope de 500 personas. Únicamente lo alcanzamos el día domingo del fin de semana largo, el último domingo, que sí, que nos desbordaron. Y pienso que hoy va a ser un día también de esos desbordes, porque al no haber playa, me parece, todo el mundo va a agarrar para el lado de los parques. ¿Sí? Nino, ¿cómo es la dinámica de ingreso? Una vez que el vehículo ingresa aquí a la puerta de entrada, a partir de ahí, ¿cómo es la dinámica? Mira, la dinámica es así. Los guardias de seguridad que tenemos acá se acercan al auto, se les pide que por favor se pongan el barbijo, inclusive el barbijo tiene que ponérselo ya dentro del auto, porque la persona prácticamente se va a meter dentro del auto a tomarle la temperatura, ¿verdad? Se le da un folleto, que es todo el protocolo del parque, se le aconseja que traigan alcohol gel o cualquier desinfectante que use. De todas formas, acá en la puerta hay, pero lo aconsejable es que traigan, ¿verdad? Bueno, se le da todas esas instrucciones y la persona entra. Puede estar las horas que quiera dentro del parque. A las 6 de la tarde se corta la entrada al parque y a las 7 salen, todos tienen que salir del parque porque se cierra el parque, ¿verdad? Hemos estado, ya te digo, estos días medio flojos, porque no pensábamos que la gente estuviera tan como que se está cuidando. No han venido así en grandes cantidades, solamente, ya te digo, fue el domingo, el día de mayor, que durante todo el día vinieron 1.460 personas. Otro día han venido 1.000, otro día 400, 500, pero no ha sido un gran desborde. O sea, pienso que la gente se está cuidando y eso habla bien, porque estamos tomando conciencia. Dentro del parque, ¿cómo es el comportamiento de la gente? ¿Respeta lo que se le va indicando? Sí, normalmente sí. Hay algún chiquilín medio de, no entiende que hay que protegerse, que hay que protegernos entre todos. Y bueno, a veces cuando le decís le decís que que el protocolo le exige andar con el barbijo, te hacen algún gestito, pero bueno, son los menos. Y la gente mayor, nosotros aconsejamos. El parque este siempre se caracterizó porque es un parque de familia, que la gente venía a tomar mate, a comer bizcochos. O sea, aconsejamos a esa gente grande que no venga, porque hay tantos lados para ir, tanto el Arroyo Maldonado, hay tanto monte, tanto, yo qué sé. Hay otros lados que venir a tomar mate al Parque Aljahuel, gente mayor, puede ser un riesgo para ellos. Y eso se lo estamos aconsejando. La verdad que repetemos que es un parque infantil y dejemos lugar a aquellos que son chiquilines, que vengan a divertirse, que vengan a jugar. Pero la gente mayor le estamos pidiendo que se cuiden, que en lo posible no vengan a arriesgarse de repente a contagiarse, ¿verdad? Los niños también tienen la obligación del uso de tapabocas, ¿desde qué edades? Desde a partir de los 5 años. A partir de 5 años para arriba, sí. Ahí les dijimos por el bien de todos, ¿no? O sea, es riesgoso, ¿no? Pero bueno, menos de 5 años, no. Nino, ¿el patio de comidas está en funcionamiento? Sí, el patio de comidas está en funcionamiento, también bajo las medidas de higiene que le exigen los restaurantes, ¿verdad? Hay un protocolo para restaurantes, funcionan bajo ese protocolo. Nosotros, lo bueno que tenemos es que antes de abrir el parque, no solamente revisamos el parque, sé que los juegos estén en condiciones, que esté todo bien, sino que día por medio se desinfecta con el amonio cuaternario, que tenemos un personal de la intendencia que viene y fumiga. Son tres operarios que vienen con sus mochilas, fumigan todo el parque, los juegos principalmente, ¿verdad? Y bueno, eso también nos da una tranquilidad que es una medida más de precaución. Bien, Jorge, como lo decíamos en el inicio, Nino está a cargo del resto de los parques, sí. También de la Isla Gorriti. Si te parece, te paso la posta desde allí, no sé, y después seguimos con el resto de los parques. No, justamente sobre eso básicamente quería preguntarle a Nino, ya está claramente expresado por él todo lo que tiene que ver con lo del Jaguar. Nos alegramos de que todo funcione con tanta fluidez, digamos, sin ningún tipo de inconvenientes, donde la gente, inclusive, por lo que dice Nino, se nota que colabora, y eso está bien, o que si se le sugiere lo del tapaboca lo toma con agrado. En definitiva, creo, Nino, que esto debe ser una gran satisfacción para ustedes, porque fue una movida muy fuerte de parte de la intendencia el habilitar un lugar tan atractivo para tanto público, ¿verdad? Y tan emblemático para la juventud. Claro que sí. El furor que tuvo en estos últimos años, cuando se hizo la reapertura, tomó mucho estado público. O sea, han venido gente de todo el Uruguay. Claro. Fíjate que ahora nomás estamos a punto de abrir y hay como 7-8 autos, ¿viste? Ya están haciendo cola para entrar. Claro. Y eso habla bien. Y ya te digo, y hay gente que no ha venido anteriormente y se van encantados, ¿no? O sea, y se van más encantados todavía con el respeto que hay acá adentro por las medidas del COVID-19, ¿no? Bien, vamos a hacer una cosa, Nino. Contanos en breve síntesis cómo ha sido el resto de las experiencias de por ejemplo, del mancebo, del indígena. ¿Y sabes por qué? Porque me interesaría que cuando abran, Karina pueda de alguna forma registrar el ingreso de la gente y ver cómo se va armando un día tan particular como el Día de Reyes allí en el Jahuel. Todos los parques se abrieron el día 26. O sea, todos los parques se abrieron el 26 de diciembre. Para ir al parque, por ejemplo, el día anterior, tienes que anotarte de 10 a 12 horas y llevar una lista de cuántas personas son las que van a estar y con el número de teléfono de quien lo solicita, ¿verdad? Para tener un rastreo por si llegase a pasar algo. Sí. La capacidad se redujo, o sea, en los quinchos donde iban 10, ahora van 7, en los quinchos donde iban 15, van 10, o sea, todo para que no haya aglomeración. Y una de las cosas que se le pide a la gente que por favor colabore y no circule, andar paseando dentro del parque, que se limite a ir al asado, a su quincho, a los gabinetes higiénicos, pero no es momento de andar paseando, ¿verdad? Estamos pidiendo esa colaboración, la gente está colaborando, y ya te digo, tanto el parque Mancebo como el parque indígena funcionan bajo ese protocolo. Después tenemos el parque Lucich, que de momento está cerrado por razones, por precaución por los incendios. Hemos tenido mucha sequía, y tenemos de verdad un riesgo muy alto de incendio, y todavía no lo pensamos abrir. Pensábamos que iba a llover todo el día, que eso iba a aplacar un poco el calor del piso, ¿verdad? pero no sabemos todavía porque, ya te digo, hay mucho riesgo de incendio en todo el Uruguay, en todos lados, no ha llovido y bueno, es un riesgo muy grande y es muy grande las pérdidas que pueden haber si llega un incendio, ¿no? Y después la isla, también la isla abrió, también bajo un protocolo, se le pide que la gente circule por unos senderos que están marcados, que vayan al parador, que del parador vayan a Puerto Jardín, que circulen por la arena, no por dentro de la isla, porque ahí también hay riesgo de incendio muy grande, y la gente está colaborando, por suerte. Tenemos problemas con los veleros, porque el yate que va, que se queda hasta tarde, bajan a la isla, porque la isla a las 5 cierra, viene la última lancha, ya se viene, verdaderamente sería hasta las 5, pero la gente como está embarcada, es muy difícil controlarlo, y prefectura también está muy complicada también, o sea, no da abasto en la playa, o sea, ahí la gente abusa un poco, pero ya te digo, son la gente que está navegando, o sea, hacemos lo que se puede y bueno, que la conciencia de la gente le dicte si tiene que quedarse o tiene que bajar, o es difícil, pero la vamos sobrellevando. Ya te digo, la isla es un poquito más delicado el tema, pero ha sido todo un éxito. Bien, Nino, gracias por esta charla, muy amable. No, por favor, a las órdenes siempre. Karina. Cerramos, Jorge, nos reencontramos en un ratito. Quiero hacer el registro de imágenes justamente. Dale, del incendio. Gracias, chao. Chao, chao. Frecuencia abierta.